Holanda ya prepara el molino de viento del futuro, totalmente sostenible y habitable. Por Raúl Álvarez para Shataka.com, enero 1 de 2015. El mundo de la arquitectura y los espacios destinados a vivienda están dando un salto importante hacia conjuntos que dependen en su totalidad de energías renovables, pero también que sean atractivos y ofrezcan una variedad de elementos que los haga un desarrollo multipropósito. Tal es el caso del Dutch Windmill, un fascinante proyecto que busca innovar dentro del segmento de los rascacielos, si es que se le puede llamar así. Su diseño, además de ser un verdadero espectáculo visual, es también un gran avance tecnológico al incorporar elementos que lo ayudan a generar su propia energía, energía limpia y renovable. Dutch Windmill, el futuro de los edificios está en el viento. Dutch Windmill es apenas un ambicioso proyecto que busca construirse en el puerto de Rotterdam, Holanda, país que posee una gran tradición de molinos de viento. Por ello es momento de evolucionar y mostrar su visión de cómo deberían ser en un futuro. Diseñado por el consorcio holandés Windmill Corporation y los estudios de arquitectura Duple Strikers and Meisters, este arriesgado proyecto destaca por su increíble diseño basado en dos anillos, con una altura de 174 metros. El anillo interior albergará un hotel con 60 habitaciones, restaurantes y una zona de 70 apartamentos, mientras que el anillo exterior tendrá más apartamentos, una zona comercial y de entretenimiento, donde habrá 40 cabinas que recorrerán todo el anillo por unos rieles, como si se tratara de un London Eye holandés, desde donde se podrá admirar todo el puerto con una vista privilegiada. Esto surge con la intención de que también sea un atractivo turístico en la zona donde se espera tener hasta 1.5 millones de visitantes anualmente. Pero la parte atractiva e interesante de este molino de viento futurista es precisamente eso, que se abastece en su totalidad de las corrientes de aire, ya que el anillo interior posee un enorme sistema eólico electrostático basado en tecnología EVCON, Electric Wind Energy Converter. Es decir, no es una turbina, no necesita aspas ni partes móviles, por ello es silencioso y seguro. El sistema EVCON se basa en un campo eléctrico donde se liberan minúsculas gotas de agua con carga positiva, donde el viento las lleva hacia la parte con carga positiva, provocando un cambio de polaridad y generando así energía. Puedes ver un video donde explican un poco más de esto en el artículo original de Shataka.com. Para que este edificio sea 100% sostenible, además del sistema EVCON, también incorpora un sistema de recolección de lluvia, una planta para reciclar el agua y usarla en baños y riego, así como un sistema que lleva todos los residuos orgánicos a la base del edificio para convertirlos en biogás. Hasta el momento el proyecto no tiene fecha para arrancar, pero los responsables esperan tener noticias a inicios de 2016. Vía Science Alert, tomado de Raúl Álvarez, Holanda ya prepara el molino de viento del futuro, totalmente sostenible y habitable, Shataka, enero 1, 2015.